Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en el 88.9 Comunitaria Suen, como hacemos todas las tardes a partir de las 17 horas en La Otra Verdad. Conducción técnica, Cristian Bolaño. En este 26 de julio, fecha histórica, 70 años de la desaparición física de Eva Duarte de Perón para el pueblo peronista Evita. Y nos vamos a lo que significa lucha, lo que significó lucha de Evita, pero lo que significa lucha de la clase trabajadora, fundamentalmente lo que hace el sector de la enseñanza, los maestros, las maestras. Estamos en comunicación con María José Alonso, ella es responsable del área de Alza Fe en el departamento de San Jerónimo. Hola María José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola María José, ¿escuchás? Se lo cortó, me parece. Hola. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Qué tal María José? Muy buenas tardes. Ah, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, no se escuchaba, perdón, Américo. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, nuevamente, digamos, lo que significa la recuperación salarial, lo que significa los reclamos, lo que hace a la situación que se da en el país con la inflación constante y los salarios que van quedando atrás. Alza Fe hizo un planteo hace un tiempo atrás, vinieron las vacaciones, ¿y cómo está la situación hoy con respecto a ese reclamo? Bueno, hoy la situación está exactamente igual. Como vos decís, nosotros hicimos un reclamo los primeros días de julio. Fue la semana anterior al receso de invierno para los alumnos. En ese reclamo nosotros planteábamos la necesidad urgente de la convocatoria paritaria, primero por la cuestión salarial, que lógicamente, como a todos los trabajadores, nos está agobiando. Nosotros ya hemos percibido el 30% del aumento acordado, pero la inflación también llegó el 30%, con lo cual a partir del mes, de este mes, ya la inflación nos está ganando el poder adquisitivo del salario, con lo cual es necesario una urgente recomposición salarial. Nosotros tenemos como sustento un acuerdo de una paritaria nacional que también ya está quedando corta, pero bueno, pero es un avance. Creemos que el gobierno provincial debe convocar a los trabajadores para volver a plantear la situación salarial, primero en el contexto en el que estamos, con una inflación abismal, pero por otro lado, porque paradójicamente a la realidad del país tenemos una realidad provincial a donde cada vez, y dicho por los propios funcionarios, tienen mayores ingresos, tienen ingresos que han aumentado por coparticipación, tienen ingresos en plazos fijos, tienen dinero para llevar adelante el aumento salarial a los trabajadores estatales. Así que por eso en principio nosotros estamos pidiendo la urgente convocatoria paritaria provincial, pero además porque necesitamos discutir otros temas que el gobierno está tomando de manera unilateral como decisiones propias. Concretamente estamos hablando de la ampliación horaria en lo que significa clases, concretamente eso que están planteando. Una de las cuestiones es el tema de la extensión horaria, una extensión horaria que el gobierno plantea que se va a implementar a partir del 1 de agosto, pero no sabemos, nadie sabe con qué condiciones, o sea, con qué escalafón se va a llamar, a quién van a llamar para dictar esa hora. ¿Qué se va a hacer en esa hora? ¿Va a ser una hora de clase? ¿Va a ser una hora de qué? ¿En qué espacios físicos? Todas esas cuestiones no están estipuladas, pero además tampoco fueron discutidas. La verdad es que todos los que trabajamos en las escuelas sabemos que 45 minutos más no hacen a la diferencia de la calidad educativa. Creemos que la calidad educativa se mejora desde otro lugar, inclusive con cuestiones mucho más fáciles, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia en la época de pandemia, en el trabajo en burbujas, que trabajábamos con la mitad de los chicos y hemos trabajado de una manera muy diferente a la que cuando trabajás con 30 chicos adentro del mismo salón. Entonces la calidad educativa no pasa por la cantidad de tiempo, sino por las condiciones en las que yo estoy dando clase. Eso no fue discutido y eso también tiene un fundamento que tiene que ver con una necesidad del gobierno provincial de implementar esto, primero porque fue una decisión del Consejo Federal de Educación, pero además porque en el acuerdo con el Consejo Federal de Educación la Nación se compromete a enviar dinero equivalente al 80% de lo necesario para la implementación. O sea que para el gobierno esto es plata que va a entrar de Nación, la inversión para ellos es mínima. O sea que el interés que tiene el gobierno provincial en esto no es un interés pedagógico, ni mucho menos. Tiene que ver con el tema de recaudación concretamente, recaudar más. Claro, tal cual, a cualquier costo. Pero esta no es la única problemática que nosotros tenemos que discutir. Bueno, ayer habrán visto en el diario, en los diarios, la ministra diciendo no va a haber más repitencia en la escuela secundaria. Las escuelas para adultos, a donde se están cerrando cargos, a donde no se ponen a reemplazantes, o sea, vemos una serie de medidas que tienen que ver con el accionar pedagógico en el cual los docentes no somos participados. Por eso creemos que debemos ser convocados a paritaria de manera urgente. Esperamos 15 días ya. Bueno, ya no esperamos más. Así que por eso la Comisión Directiva Provincial fijó la fecha para la convocatoria a la Asamblea, que es este día viernes. En relación a eso, nosotros hoy estamos llevando adelante asambleas en el departamento. A la mañana fueron en Maciel y en San Genaro. Ahora a la tarde se va a hacer en Galvez y en Coronda. En esas asambleas los docentes van a presentar sus mociones, que van a votarse en las escuelas durante el día miércoles y el día jueves, y el día viernes se sintetizarán en la Asamblea Provincial. Pero en este contexto y con este panorama, creo que es inminente la determinación de una acción de medida directa por parte de la mayoría de los docentes, ¿no? Perfecto. Volviendo al tema salarial, usted hace una comparación, digamos, lo que significa la paritaria nacional, digamos, ¿qué diferencia concretamente hace a porcentaje? Usted lo tomó como antecedente y vamos a decir que ya un poco también quedó desequilibrada esa pauta, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay con la provincia en este momento con respecto a la pauta nacional? Nosotros tenemos una paritaria provincial que determina un aumento del 46% al mes de septiembre, o sea que lo vamos a cobrar recién en octubre. Nosotros hasta ahora de ese 46% cobramos el 30%. Cobraremos un 8% en agosto, los primeros días de septiembre, y un 8% en septiembre, los primeros días de agosto. La paritaria nacional lo que planteaba era adelantar estos dos tramos a junio y julio, cosa que ya en nuestra provincia pasó de largo, o sea, nosotros no podemos adelantarlo a junio y julio porque ya se nos liquidó junio y julio, y un porcentaje extra que lleva el aumento salarial nacional al 60,7%, que también con un ajuste en el mes de septiembre, que también eso para nosotros creo que bueno, que una cosa hubiese sido esa medida cuando nosotros la planteamos y otra cosa es esa medida ahora, ¿no? Creo que hoy estamos muy por debajo de lo que va a ser la inflación, ¿no? Y el reclamo de los maestros y maestras debe ser no solo el adelantamiento de los tramos, sino un aumento genuino que nos permita no perder en relación a la inflación. Todos podemos hacer un cálculo de cuánto va a ser la inflación anual. Así que, bueno, ese es nuestro piso. Sí, desgraciadamente ese panorama que vimos ya lo vimos todos los empleados públicos provinciales, dependientes fundamentalmente de lo que significa la provincia, en el caso de OPCN, ATE, ustedes, y el caso municipal, por decantación, digamos, dependemos de los intendentes, pero también está el apriete del gobierno para que no se abra paritaria directamente. Uno ve las declaraciones de los ministros, Pusineri, en el caso del Ministerio de Trabajo, o bien concretamente en el caso nuestro, de Freire, que está en el municipio de Comuna, con un lineamiento directamente de desconocer lo que significa, hasta desconocer el ámbito de paritaria, como en el caso nuestro. Pero bueno, es un tema que tenemos que lucharlo para mantener las paritarias y fundamentalmente para recuperar el tema salarial, ¿no? Tal cual. Y además, nosotros estamos convencidos que bueno, que es cuando los trabajadores nos unimos en el reclamo, y por eso creo que también es la importancia de que el reclamo sea de manera conjunta, que sea unificado, que sea todos juntos, que sea todos de la misma manera, que no sea algunos esperando y cuando ya están los otros por llegar, pegar el zarpazo. Creo que la manera para salir es esta, es todos juntos, es en unidad, es peleando por lo que nos corresponde, y me parece que el gobierno va a poder resistir mientras los trabajadores no estemos organizados. Cuando los trabajadores nos organicemos y tengamos juntos una misma un mismo reclamo, el gobierno no va a poder hacer marcha atrás ni sostener esto. A mí me parece, sinceramente, yo valoro mucho el esfuerzo que están haciendo los compañeros y compañeras municipales en el sostenimiento de las medidas de fuerza ante esta situación que están viviendo. La verdad es que nosotros valoramos eso muchísimo, y de hecho, si salimos también a realizar estas acciones, tienen que ver con esta iniciativa que han tenido ustedes, pero insisto en que creo que en los próximos días deberíamos ser todos los trabajadores los que estemos en la calle. María José, concretamente ustedes están en asamblea, y a partir de allí, antes del fin de semana, ¿estarían votando las distintas ponencias? Vamos a estar votando en el departamento, en las distintas escuelas, entre miércoles y jueves, y el viernes en la asamblea provincial. Así que el viernes se van a saber las medidas que el AMSAFE ha tomado a nivel provincial para las próximas semanas. Bueno, estaremos en contacto nuevamente, fundamentalmente a través de la noticia que nos brinda a través de tu persona, el gremio de los trabajadores y trabajadores de la educación. Agradecerte por el momento. Gracias a ustedes, un abrazo grandote. Bueno, ahí está María José Barrio, representante de ANSAFE en el departamento, el sindicato que directamente está planteando también adelantamiento de las pautas que se habían originado para agosto y septiembre.